creva. Bienvenidos al especial del mes de abril. En este primer programa presentamos a Foster the People, una agrupación de indie rock de Los Ángeles, California, formada en 2009. A continuación, presentamos un track de su disco debut. Esto se titula Houdini. Después de graduarse de la secundaria en Cleveland, Mark Foster se mudó con su tío en California para seguir su carrera musical. Trabajó en varios lugares por la noche, comenzando a asistir a fiestas en Hollywood buscando ser el centro de atención. Foster luchaba contra la adicción a las drogas cuando tenía 19 años. Actualmente Mark Foster tiene 28. Es líder y fundador. Acompañado de Mark Pontius y Cubby Fink, forman Foster the People. A continuación, escucharemos el primer tema de su disco, Torches, Elena Beat. We'll be right back. En un principio, el camino de Foster no era destinado a la música. Después de presentar la prueba de aptitud profesional, fue aceptado en la Fuerza Aérea Estadounidense. Cuando supo que su destino era invadir Irak, desistió. Su padre le aconsejó seguir con sus ambiciones musicales. Su siguiente destino, Los Ángeles. Nos dejamos con Kelly's What You Want. Gonna A los 22 años, Foster declinó lo que parecía ser la oportunidad de su vida. En aquel entonces, estaba escribiendo en gran medida en el piano, y le ofrecieron ser un cantante de soul en A&R and Aftermath. Hubiera sido un sueño trabajar para Aftermath, pero yo quería hacer lo que estaba haciendo, música electrónica, tal como la que escuchamos. Don't Stop, Color on the Walls. Till I need new shoes. Yeah, yeah. I said, don't stop, don't stop, don't stop talking to me. Stop, don't stop, don't stop giving me things. Foster the People se formó como banda en 2009. A mediados de 2010, el grupo firmó con Columbia Records y lograron ganar fans a través de apariciones en Coachella y South by Southwest. Mi banda favorita de los últimos 15 años es Blur, dijo Foster. Nos vemos como la versión más electrónica de ellos. Así lo corrobora esta canción titulada I Will Do Anything For You. Yeah. Luego de lanzar su álbum debut Torches en mayo del 2011, Pump It Up Kicks se convirtió en un éxito en la radio comercial a mediados del mismo año, alcanzando el número uno en la lista de música alternativa. Para un espectador que no sabía nada de la historia de nosotros, somos una banda que salió de la nada. Así lo expresó Mark Foster. El éxito de esta canción le abrió camino por Latinoamérica, en países como Chile, Argentina, Brasil, Colombia y por supuesto México, donde se presentaron en Guadalajara y en el marco del Vive Latino 2012.